Buenas noches, señoras, señores, niños, culebras y guepardos. Soy Yandel Indane, mide 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Bueno, estoy segura de que muchos y muchas habréis reconocido esta música que Ibai Canales nos canta de fondo. Buenas noches. Como hago siempre. Buenas noches, Ibai Canales. Buenas noches, Yandel Indane. ¿Qué tal estás, hijo mío? Pues estoy encantado de estar aquí una noche más, hablando de tan insignes obras de tanto la literatura como el cine. Ay, y es que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Algunos ya lo estaréis sospechando, ya os digo, por la música. Porque esta es ni más ni menos que la música de la intro de la primerísima escena de la película La Buena, El Resplandor, de Stanley Kubrick. Buenas noches, Unai Unda. Buenas noches. Estoy aquí al lado de un cónclave que está retransmitiendo también la música que está sonando, como si fuera un casi otoño humano, con una especie de sí propio eco natural. Pues sí, teníamos ya ganas de hablar de este libro y de las adaptaciones que se han hecho de este libro, porque lo digo así en plural, son adaptaciones. Efectivamente. Ya que Stanley Kubrick hizo una en el 80 y luego más tarde Mick Garris hizo una a mediados de la década de los 90. Creo que es del 94, 95, una cosa así. Sí, entonces bueno, pues primero vamos a desgranar un poquito lo que es el libro, que lo tenemos aquí en la mano. ¡Ay, qué maravilla! Aunque ustedes no lo puedan ver, lo tenemos aquí en la mano. Además tenemos una edición muy antigua. De estas que me gusta olisquear, si me permites. Sí. Qué gusto. Por cierto, da gusto olisquearla. Está así amarillenta y tal. Sí, es una novela que me pillé en una tienda de segunda mano, que por ahí en una especie de rastrillo que venden objetos antiguos y tal, que me flipa. Y sí, da un gustico leerla. Saber que ha pasado por mogollón de manos y mogollón de gente la ha leído. Sí. Y que puede que alguien se haya cortado las venas sobre ella. Se ve que está usada. Pues sí, es un tochaco de libro. Concretamente de unas 504 páginas y no hay ninguna, sin ninguna ilustración, ¿eh? O sea, todo escribir. No es como Apocalipsis, que tiene dibujitos de Bernie Wrightson. Ah, vale. Cuidado. Pues no, esta no. Y está fechada en 1984. Eso, la novela que tienes tú en las manos, pero la novela es la edición. Es que esto es una edición. Eso es, porque la primera edición fue en el 77. Eso es. El año en el que nació el punk. Y se llamaba la primera edición Insólito Esplendor. Quiero decir que No me digo. No sé, ¿te oyes? Si tengo la pista bajada. Te estaba bajando un poquito la ganancia porque me parecía que estaba saturando. Bueno, bien. Eso está bien, hermana. Tecnicismos aparte. ¿Cómo chano, ¿eh? Estoy flipando. No, eso, que no sé si se me ha oído que la novela se llamaba Insólito Esplendor, pero luego como la película se llamó El Resplandor. Vamos a decir por qué se tituló Resplandor. Es que Stephen King en realidad lo quería, su tercera novela de terror, por cierto, la quería haber titulado The Shine, no The Shining. Ajá. No sé cómo sería en castellano, porque The Shine... ¿El brillo? El brillo, sí. El brillo en vez de El Resplandor, algo así. Porque se había basado, se había inspirado en una canción de John Lennon, que se titula Instant Karma, que bueno, que en algún momento de la canción dice algo así como We All Shine On. Entonces, bueno, quiso poner ese título, pero lo cambió. We All Shine On, dice así como sin melodía ni nada. Eso es, pero lo cambió cuando se dio cuenta de que Shine era un título muy despectivo para las personas de color. Caray. De color negro, supongo. De color negro, sí. Para las personas negras. Bueno, es, así es internet, ya, así de eufemístico. Las personas que brillan no se tienen que sentir insultadas por el resplandor, claro. No, es que. Bueno, no sé, sin más, es que tampoco además, entiendo muy bien cómo. Un negro no brilla porque absorbe la luz. Es que no. Era un chiste, os podéis reír. Sí, tranqui, no pasa nada. Sí. Pues lo dejo, os lo dejo pero estas caer. Cosas ya las asumimos como un, sí, nada, un argumento normal. Solo digo, claro. Solo una de cada cinco cosas que digo las digo en serio. Sí, ya lo sabemos, canales. Estamos acostumbrados a ello. Bueno, se basó en cierto modo en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Así es. En así varias es. Partes del libro. Y bueno, o sea, y eso, y se hace alusión a esta novela en algunos momentos de la novela. Bueno, concretamente en la primera página, que no está numerada, bueno, en una de las, pues concretamente en la tercera página, sin numerar, hay un párrafo de La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Concretamente que empieza con: en ese aposento se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Y acaba: más a pesar de las cosas, la jarana era alegre y magnífica. Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, directamente. Sí, de hecho, bueno, mencionan mucho a lo largo de la novela que la muerte roja va a caer sobre ellos. Y sí. Después en la película tenemos el famoso Red Room. Sí, sí. Red sí. Room, esa frase extraña que al niño se le viene a la cabeza o que su amigo imaginario se la repite y se la hace ver una y otra vez. Red Room. El niño pregunta por qué es eso que él tiene en la cabeza, ese Red Room, y le dan explicaciones como: tal vez tambor rojo, habitación roja. Sí, Ron también incluso. Sí, Ron rojo. Ron rojo. Entonces, bueno, pero vamos a explicar un poquito cuál es el argumento de la novela. Y es que, Jack Torrance, un padre de familia, ex profesor de literatura de... no de universidad, sino de un instituto. Profesor de... Sí, de literatura. No sé si de literatura o de inglés. De literatura. Literatura. Sí, es que Stephen King era de inglés. Literatura inglesa, algo así. Algo así. De letras, al fin y al cabo. Es una persona con serios problemas con el alcohol y que además en sus borracheras parece ser que tiene... o empieza a tener arranques violentos, más de lo que a él le gustaría. Y de hecho, ha tenido un problema grave con uno de sus alumnos, un alumno que parece que sobresale un poquito más en una especie de esos grupos de debate que surgen en Estados Unidos en los colegios, cosa que aquí jamás. Porque ¿para qué vas a querer debatir con tus alumnos de nada? Sí, sí. Vamos. Cuando estás por encima del bien y del mal, eso tú siempre. Es. Sí, amigos, pues bueno, el sistema educativo. No sé si el estadounidense será mejor, pero por lo menos tiene estos pequeños detalles que sí que lo hace un poco mejor. En cualquier caso, pues tiene un problema con uno de estos alumnos y este alumno le raja las ruedas del coche. Y el bueno de Jack Torrance le parte la cara, así que le echan del instituto. Sí, le pilla pinchándole las ruedas del coche. Antes de pasar a un poco a... Solo una cosita quería decir, antes de pasar a la... Digamos, a la sinopsis, al argumento del libro, mejor dicho, al argumento del libro, quería decir que este libro está dedicado, se lo dedica Stephen King a su hijo Joe Hill, del cual hemos hablado aquí en este programa. No concretamente en este, sino en anteriores programas, se me entiende, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Y pone concretamente: dedico este libro a Joe Hill King, el cual simplemente ahora escribe bajo el nombre de Joe Hill para obviar, pues eso, un supuesto nombre comercial. Pone: dedico este libro a Joe Hill King, que esplende. O sea, de alguna manera también hace un poco alusión a su hijo, sí, comparándolo con Danny Torrance. Y es que era algo que me comentabas antes, canales. Así es. Cuéntanos. Porque, bueno, muchas veces en Stephen King vemos como él mismo es un poquito autobiografía. Muchos de sus personajes son un poco como él. Completamente. Yo creo que particularmente todas las novelas que tienen a un escritor de protagonista, o si no la mayoría, son autobiográficas. Y esta yo creo que no es menos. Antes hablábamos de las diferencias entre la novela y la película de Kubrick. Que, por ejemplo, la novela es claramente autobiográfica y habla de... O sea, la novela va de los problemas de un tipo. y tiene un arco argumental, y es básicamente una forma de plasmar la ansiedad que tiene Stephen King por aquel entonces, a los años 70, cuando su hijo era pequeño. Pues que Stephen King también bebía bastante, sabemos todos que le pegaba bastante a todo, se bebía hasta el enjuague bucal, pobre hombre. Se emborrachaba con Listerine. Sí, sí, sí, era party hard, amigos. Y pues yo creo que obviamente una de las cosas que más le aterrorizaban, porque Stephen King siempre escribe de lo... O sea, si Stephen King escribe sobre el terror, es porque hay muchas cosas que le dan miedo. Sí, claro. Y en aquella época, una de las cosas que más le daba miedo era en una borrachera, pues hacerle daño a su hijo. O a su mujer. Sí, sí, entonces, sí, la novela es una forma de articular ese miedo. Sí, sí, sí, es verdad. Y bueno, y es un poco lo que le ocurre a este personaje. De hecho, en sus borracheras pierde bastante el control, y en una de ellas ocurre algo que en la película de Kubrick creo que no lo llegan a comentar del todo, y en la novela lo dejan entrever, y es que han tenido él y su compañero de fechorías, han tenido un accidente del que han huido. Y este accidente al final, bueno, sí, al final de algunos capítulos de la novela te hacen entender que han atropellado a un niño y lo han matado y se han dado a la fuga. Sí, lo han matado y de alguna manera lo han ocultado. Es el secreto que guardan entre su amigo y él. Sí, efectivamente. Tampoco están muy seguros de lo que ha ocurrido. Ellos mismos tampoco están totalmente seguros de lo que ha ocurrido. Saben lo que ha ocurrido, aunque no lo han llegado a ver totalmente, saben lo que ha ocurrido. Pero se lo ocultan incluso a sí mismos también un poco. Al fin sabemos lo que ha pasado, y ese es el motivo principal por el que Jack Torrance decide dejar de beber. Su mujer Wendy al principio duda de él, pero va viendo a lo largo de la novela que efectivamente ha dejado de beber y que ha cambiado bastante. Por cierto, no sé si nos hemos olvidado comentar que a Jack Torrance lo han despedido del trabajo por esta pelea que he tenido con este alumno. Lo despiden, entonces se quedan sin trabajo, se quedan sin sustento la familia. Wendy, sobre todo en la película de Kubrick, pero en la novela de Stephen King también, es una mujer totalmente subordinada. Hay una relación bastante machista entre ellos, y bueno, y es el ama de casa, y es una tía que, aunque sabemos que se han conocido en la universidad, por lo tanto ya tiene estudios universitarios, es una mujer que ha dejado de ejercer aquello, o nunca ha llegado a ejercer aquello para lo que estudió, para dedicarse a su marido y a su hijo. Sí. Entonces, pues bueno, se han quedado sin sustento, y él decide, bueno, empezar a escribir una novela y buscar trabajo, obviamente, también para poder mantener a su mujer y a su hijo. Entonces le ofrecen un trabajo que es el trabajo de guarda de un hotel que se queda aislado todos los inviernos, un hotel de montaña que se queda todos los inviernos aislado. Este trabajo se lo busca más o menos su amigo, que también está intentando dejar de beber, o lo ha hecho ya. Y bueno, parece que es un trabajo bastante adecuado para él, ya que él quiere empezar a escribir una novela. Es un trabajo que va a durar varios meses, y él única y exclusivamente se tiene que dedicar a cuidar de este hotel, el Hotel Overlook. Así que él accede a la entrevista. Él va a la entrevista, ¿no? A que le entrevisten y tal. Se interesan bastante en que él, en su estado, su salud mental, en esta entrevista, ya que parece ser que había habido anteriormente un guarda que, debido al aislamiento que supone estar tantos meses totalmente incomunicado, había perdido la cabeza y había asesinado a su mujer y a sus dos hijas gemelas. El famoso Grady. Sí, señor, efectivamente. Entonces, pues bueno, él supera la entrevista y dice que efectivamente ha tenido problemas con el alcohol, lo ha dejado ya, y que lo único que desea es ese aislamiento. Él está buscando aislarse de esa manera. Tenemos que decir también que su hijo tiene una especie de amigo imaginario. ¿Cómo se llama, por cierto? El amigo imaginario tiene un nombre en la novela. Tony, si no recuerdo mal. Sí, Tony. Es Tony. Sí, tanto en la novela como en las adaptaciones. ¿En las adaptaciones también le llama Tony? Sí, sí, le llama Tony, sí. Y en la segunda adaptación es bastante, o sea, menos sutil que un amigo imaginario. Sí, sí, claro. Así y es que es. En la novela es muy poco sutil también su amigo imaginario, ya que sí, en la película de Kubrick el niño habla también con su dedo y nunca llega a saber al amigo imaginario. Es verdaderamente un amigo imaginario. En la tanto la novela como en la adaptación TV movie se le aparece, es como el espíritu de un niño, o sea, que se le aparece flotando. Además, en la adaptación es horrible porque sí, claro, la técnica tampoco es la mejor ni para eso ni para otras cosas, ya que podemos ver en algunas escenas todo el equipo reflejado en el en la carrocería del coche, por ejemplo. Sí, bueno, ay, mi gar. Centrándonos en la novela, efectivamente sí que aparece bastantes veces este tal Tony, y concretamente se aparece en el segundo capítulo, antes de que ellos vayan al hotel. Sí, porque acabo de decir que la novela tiene bastante tema antes de que empiece la acción. Sí, sí, sí, eso es. La película empieza directamente con la familia yendo al hotel. No, no exactamente. Hombre, la película de Kubrick vemos algunas escenas de la madre y el niño en su hogar. Sí, es verdad, es verdad. Vemos la entrevista de Jack Torrance. Empieza igual. Empieza con la entrevista de trabajo. ¿Empieza con la entrevista de trabajo directamente? Directamente. Tengo aquí capítulo 1, entrevista de trabajo. Ya empieza a pensar Jack Torrance según... La primera línea de Stephen King pone que emplea ducho engreído, pensó Jack Torrance. Entonces ya se sabe un poco que Ullman, que es el dueño del hotel en ese momento y es el que le hace la entrevista a Jack Torrance en ese momento, tiene muy claro cuál es su currículum y por tanto sabe perfectamente que ha tenido problemas con el alcohol y que bueno, que es de vital importancia ese trabajo debido a que le han despedido de su anterior trabajo como profesor en un instituto. Entonces ya empieza con esa entrevista de trabajo. Quería decir que cada vez que en el segundo capítulo ya hacen alusión a este tal Tony, a este amigo imaginario que tiene el niño que esplende, que ya te lo muestran como un niño bastante especial, bastante listo, hacen hincapié sobre todo en que es muy listo. Sí, es muy inteligente. Y cada vez que entra en trance, cada vez que ve a Tony, que es como una especie de... No solo es una aparición que él ve, sino también una especie de visión de lo que puede pasar en el futuro. Sí, es... Bueno... Se le aparece un niño un poco mayor que él, es un preadolescente, podríamos decir, sí. Este tal Tony es una especie de preadolescente, y no solo se le aparece él y él le comunica cosas, sino que también le hace ver, le muestra una serie de imágenes que serían premonitorias. Así es, en ese momento el niño entra en trance. Sí, el niño cada vez que ve a Tony entra en trance. Tiene lo que desde fuera los padres creen que son crisis de epilepsia. De hecho, en la peli, tanto la de Kubrick como la otra adaptación, como en la misma novela, hay entrevistas, o bueno, hay revisiones con una pediatra que les dice, pues bueno, que su hijo, el problema que tiene es que tiene epilepsia, tiene ausencias. Pero claro, luego hablaremos, nos centraremos más en la película de Kubrick, que va a ser lo siguiente que haremos, porque me gustaría volver a tocar esto que acabas de decir ahora. Porque es una secuencia que solo tú has visto, quizá de los que estamos aquí en este programa, a pesar de que hayamos visto muchas veces la película de Stanley Kubrick. Y bueno, es que hay algunas secuencias que todo el mundo no las ha visto. Sí, bueno, la película no fue estrenada con el mismo metraje en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Tiene distinta... En Japón incorporaron robots gigantes. Exacto. Había una especie de megapoatie, ¿no? Y Gojira. Había una mariposa enorme con la cara de Sidney Poitier. Pero bueno, que me lías, tío. Sí, sí, eso, la adaptación que pude ver yo, que era bastante más larga, no era la versión extendida que se estrenó en Estados Unidos, ya que la escena final del hospital, después hablaremos más en profundidad de ello, no aparecía. Pero bueno, sí que pude ver una escena un poquito más larga. Si en España me parece que se estrenó con 142 minutos, yo vi algo así como, no sé, 155 minutos, una cosa así. No, sí, pero... no, ahora os miro la duración de cada película, pero lo que quería en el libro decir... Sí, perdona. Nada, solo es una chorrada, pero es que cuando has dicho, tú eres la única que has visto... hostia, ha sido recordar cuando vi el año pasado en el Fant la película El Resplandor en el cine y se me han vuelto a poner los pelos de punta de placer, tío. De claro. Lo maravilloso que es ver esta peli en pantalla grande. Es que es maravilloso, tío. O sea, no se me ocurre nada mejor en el mundo. Sí, luego más tarde hablaremos de la versión extendida, pero bueno, a lo que ibas tú, ¿no? En la película, digamos, que todo el mundo hemos visto en la tele y tal, se hace alusión a este trance concretamente en un plano que se le hace en un momentito de la película en el que sale el chaval echando espuma por la boca. Sí, en el váter, si no me equivoco. Aquí, constantemente, en el libro, constantemente entra en, o sea, es decir, cada vez que ve a Tony entra en trance. Sí. Hasta ellos. Sí, el niño pierde el conocimiento y tiene convulsiones, cosas así. Es algo constante. El niño tiene problemas de salud, podríamos decir. Está advirtiendo todo el rato esa aparición que tiene que algo malo va a pasar es en que, ese hotel, que no vaya a ese hotel. De hecho, la novela es jodido y algo que me disgustó desde el principio. En la novela, yo primero había visto la película de Kubrick, por supuesto, que es maravillosa. Como todo el mundo de nuestra generación, por lo menos. Sí, sí. ¿Qué quieres, el listo que se ha leído el libro antes de ver la película? ¿Eh? ¿Quién? Claro, bien, vamos a ver. Tengo 24 años, no sé en qué año se estrenó esta película en televisión en el Estado, pero yo creo que según se estrenó la vi en la tele. Y entonces pues apenas sabría leer, pero tanto como para leerme una novela de Stephen King, no. Bueno, de hecho se empezaron a vender los libros ya como El Resplandor. Sí, eso es. Eso es. Y no, lo que quería decir era eso, que... ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, que en la novela... No sé qué iba a decir. ¿Algo te jodió normalmente la novela? Quizá, sí, algo que me jodió mogollón de la novela es que desde el principio sabemos que va a ocurrir algo nefasto en el hotel. Y es que, según el padre vuelve de la entrevista de trabajo, el niño ya ha tenido una visita de su supuesto amigo imaginario, Tony, que le ha advertido que hay cosas muy chungas en ese hotel. Entre otras cosas, le muestra la palabra Red Room, le muestra manchas de sangre, le muestra no sé qué. Y según llega su padre y abre la puerta del coche, el padre, estamos hablando de la novela, el niño lo que ve es una especie de palo de cricket, no es un palo de cricket exactamente, es de roque. Un deporte parecido, no sé, una especie, una maza de roque, es como un mazo. Sí, ve un mazo grande, así, lleno de sangre, en el asiento del copiloto. Lleno de sangre y cabellos humanos, ¿no? Entonces ya desde el principio sabemos que alguien, no sabemos si el padre, pero alguien va a intentar asesinarlos con ese mazo de roque o asesinarlos incluso. O sea, ya desde el principio de la novela. Desde ya. Entonces, no sé. No sé. Fue algo que de verdad no me moló de la novela. Claro, que yo ya me había visto la película. Entonces, igual es que me esperaba una cosa distinta. Sí, también otra cosa, ¿no? El contexto. Los miedos entonces eran muy diferentes. Quizá, no lo sé, ¿eh? Quizá leías esta novela en su momento, leída en su momento. Bueno, pues te daban miedo ciertas cosas que ahora... pues las hemos visto y leído tanto que bueno, pasarían totalmente desapercibidas para nosotros, incluso nos parecerían infantiles. De que Stanley Kubrick y Stephen King, lo que comentábamos antes con Anne, enfocaban la historia de forma completamente distinta, los dos. Claro, claro. Porque Stephen King, o sea, la novela va básicamente la desintegración de un tío, que es súper importante, y la novela es... es una película súper efectiva, muy bien hecha, de terror, de una mujer y un hijo... y el hijo del tipo acosados por un tío que se vuelve loco. Sí, o sea, yo creo... el diferente enfoque que tiene. Entonces, en la novela, que el hecho de que el hotel esté embrujado y lo sepamos desde el principio, como que no importa porque no es una sorpresa. O sea, no va de que el hotel está embrujado, va de un tío que pierde la cabeza porque el hotel está embrujado. O sea, es un planteamiento diferente. La película es más, ¿está embrujado o está Jack loco? Y importa mucho tal, porque al final el protagonista es la mujer y el hijo. Viene a ser eso, creo yo, la diferencia del enfoque. Hombre, yo ya te digo que ahí reside, ¿no? La película de Kubrick reside en que haya sabido sintetizar este tochazo que tengo yo aquí en la mano para hacer una película de terror psicológico. Y pasar totalmente de todos estos, flashbacks, por decirlo de alguna manera, o digamos, no sé, puntos así terroríficos que ya nos, de alguna manera, ya nos hacen pensar que va a pasar algo en el hotel, para dejarlo todo para, pues eso, para la mitad de la película, de la mitad para adelante, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí reside lo bueno de la adaptación de esta novela. Bueno, centrémonos de nuevo un poquito en que sería el argumento de la novela. Y es que, como bien os he dicho, Jack Torrance es un ex profesor de un instituto que, bueno, ha perdido su empleo, necesita dinero y quiere además escribir una novela. Le ofrecen este empleo, que es el guarda de un hotel que se queda aislado durante varios meses de invierno. ¿6 meses o 3 meses? Creo que son 4 meses. 4 meses, es una locura, la verdad. Y bueno, y decide ir ahí él y su mujer y su hijo, y así a él, además de trabajar, de ganar dinero, puede escribir la novela que desea. Que además es un poquito la historia que le ha ocurrido anteriormente con su alumno. Trata sobre un profesor que tiene un alumno que destaca mucho, qué tal. Y al principio de la novela, tú me decías, Cándales, porque yo la verdad es que había olvidado ese detalle, bueno... Coméntanos, que ¿cómo es la novela dentro pues de que la novela? Otra cosa que la película obvia es que Jack Torrance está escribiendo una novela, como tú bien has dicho, que es bastante autobiográfica, de un, creo que es como dickensiana del siglo XIX y tal, de un profesor y un alumno que están enfrentados. Entonces, al principio de cuando Jack está bien de la cabeza, el alumno es el bueno, o sea, el chaval es el profesor, es el tirano y tal, y a medida que Jack Torrance va perdiendo la cabeza, te das cuenta que a medida que escribe la novela va empatizando más con el malo, y le parece que el chaval pues que es un hijo puta y que hay que matarlo, y a ver si al final cuando acaba la novela lo mato a mazazos, una cosa así. Y es que sí. Y eso es, la novela que está escribiendo transcurre en paralelo a la acción. Es una especie de metanovela. Metanovela, sí. Amigos. Metanovela, una droga que podéis comprar aquí en Bilbil. Junto con todas las demás. Junto con el resto. Pues sí, efectivamente. Bueno, entonces llegan al hotel Jack Torrance y su familia. Y en el hotel, bueno, se encuentran a los empleados del mismo haciendo las maletas para marchar. Y también a los a las personas que lo, no sé, que allí van de, ¿no? Para pasar unos días, también están haciéndole ya las maletas para marcharse. Entre los empleados tenemos al señor Halloran. Al señor Halloran, que es el que le ha hecho la entrevista, ¿no? No, ese es Ullman. Halloran es el jefe de cocina, si no recuerdo. Gracias, sí, es que confundo un poquillo los apellidos, tío. Si fueran Rodríguez y Aguirre, pues no me liaría tanto. Pero bueno, sí, son Totórica Buena. Sí, son Totórica Buena y Uribe Echeverría. Pues sí, Halloran es el jefe de cocina, efectivamente. Se encuentran también con el señor Ullman, que les parece un tío así un poco estirado y tal, pero bueno, amable, dentro de lo suyo. Les muestran ahí las estancias, las dependencias donde van a hospedarse ellos dentro del hotel, porque dentro del hotel es curioso, hay como una casita para ellos específicamente, sí. Que era algo que me llamó la atención de esta película. Yo creo que todos nosotros la hemos visto desde muy pequeños. Yo recuerdo haberla visto por primera vez, pues no sé, tendría unos 8 o 10 años. A tus padres son tíos guays, te ponen El Resplandor con 8 o 10 años, hombre, ¿eh? Hombre, y más joven me pusieron El Diablo sobre Ruedas, que sí, yo creo, una de las películas favoritas de mi aita. También, claro que sí. También de Stephen King, hay que decirlo. También de Stephen King, efectivamente, sí, sí. Un peliculón. El Diablo peliculón. Sobre Ruedas, ¿no? Sí, sí, El Diablo sobre Ruedas es la primera película. No digo que es la película favorita, una de las películas favoritas de Stephen King. Sí, sí. Vale, no que la ha dirigido él, no es Máximo Overdrive. Pensaba que estabas hablando de aquella que dirigió Stephen King. De esa obra maestra con música de AC/DC que se llama Máximo Overdrive. Sí, sí, con ese pues camión. Pues no es casualidad que el primero que muere en la película Máximo Overdrive se apellide Keller, que es lo que pone en el camión de El Diablo sobre Ruedas en el tráiler, que lo sepas, ¿sabes? Eso no lo sabía. Pues sí. Pero sí sabía que El Diablo sobre Ruedas era la película favorita de Stephen King. También de mi padre, pero bueno, al margen de... Siguiendo con The Shining. The Shining, efectivamente, me parecía curioso como las dependencias donde ellos se habían de hospedar era como un poco extraño, ¿no? Era una casita dentro de una casita. Después sí que es cierto que tiene una, como has dicho, una arquitectura imposible. Sí, tiene arquitectura neoclidiana. Toma ya. Después nos explicas luego esto te explico, de la arquitectura imposible del Hotel Overlook. Pero sí, bueno, tienen... Soy les igual. Van enseñando un poquito el hotel y el jefe de cocina, el señor Halloran, es un hombre negro, súper majete y tal. El típico negro de... Es el negro mágico. El negro mágico majo de Alabama. De, exactamente. De esa zona que parece que es medio cajún, qué tal, que... Hay algo, un tío puta madre, se da cuenta al momento de que el niño tiene el resplandor. Y el resplandor no es otra cosa más que esto que me acaba de llegar al móvil. Sí, debería haberlo apagado. Lo siento, 7 años en la Irola y todavía no he aprendido que hay que apagar el móvil. Espléndido, Sane, espléndido. Esplendo. Pues sí, el señor Halloran se da cuenta al momento de que el niño, Danny Torrance, sí, me he olvidado. Bueno, tiene también ese poder, y es que ese poder no solo... Un amigo imaginario que le visita, no, ese poder no es tan solo un amigo imaginario que le muestra imágenes premonitorias de qué es lo que va a ocurrir, es que él también tiene además cierto poder telepático. O sea, ahí es cuando nos damos cuenta que no es que a Danny Torrance se le aparezca un chico muerto, es que tiene poderes. Es que tiene poderes. Superpoderes. Tiene superpoderes. Sí, efectivamente. Y en ese de hecho, hotel... hace muestra de ello delante de Halloran. Ah, sí, en la novela sí. En la novela hace una muestra de ello, que luego también tenemos un pequeño corte de audio que os vamos a poner. Y estoy hablando de la segunda adaptación. Efectivamente, hay un momento en el que tanto el niño como... Bueno, están hablando el niño y Halloran de ese resplandor. De ese esplendor Y el niño, Jack, o sea, perdón, sí, no, me estoy liando. Dani, gracias. Es un placer. Hace hace una demostración. Le dice Harlan, bueno, pues yo tenía, creo que literalmente, yo también tenía ese esplendor. Bueno, no, habla de su abuela también. Mm-hmm. Habla de su abuela y dice que ella tenía también esa especie de resplandor y que tanto él como ella... tenían, ambos tenían largas conversaciones sin mover los labios, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, seguro que tú también tienes algo así porque te lo he visto desde el principio y tal, y hazme una demostración. Y están al lado de un coche. Están dentro del coche del propio Halloran. Están dentro del coche del propio Halloran. Pero en una época en la que no pasaba nada porque tu hijo se subiese al coche de un negro desconocido. Es verdad, es verdad. Bueno, hay que decir una cosa, que Stephen King siempre mete algún negro en sus libros. Sí. No como personaje principal, seguro que en algunos sí, en alguna de sus novelas sí, pero sí, siempre no me mete algún secundario por ahí que es negro y que además es un tío grande, que tiene superpoderes. Sí. Les pone bien en general. No sé si es porque es una especie de racismo inverso, porque en Maine no hay muchos negros, entonces él quiere como dejar claro que no tiene nada en contra de los negros. ¿Sabes? Hace alusión siempre al antirracismo. Sí, siempre. O sea, bueno, claro, esto es algo para nosotros que pues ahora igual empezamos a convivir un poco con sí, gente. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía 10 años, que ver un hombre negro por la calle, una persona negra, era bastante, sí, bastante raro. Digo, mira, un negro, como las pelis, sí, ¿sabes? Ahora sí, lo veo, sí, todos los días. A mí me acuerdo una vez por irla a decir, mira, un negro. Era, sí, entonces era súper raro ver uno, sí. Entonces, claro, para nosotros no es ni bueno ni malo, es simplemente algo, bueno, exótico. Claro, pero para un estadounidense tiene otras connotaciones, ya que ya ha habido, bueno, claro, no creo que sea necesario recordarlo, ¿no? Pero sí, sí, claro, entonces para lo que nosotros sería, mira que negro más majo, para un estadounidense tiene otras connotaciones, como está metiendo un negro que tiene poderes ese bueno, tal. Sí, sí, el niño sí, se sí, monta con toda confianza con él en el coche, la madre no hay problema. Bueno, recordemos que en la novela It mete a este personaje, a, es verdad, Harlan, el señor Harlan, en una de esos flashbacks en los que un grupo del Ku Klux Klan incendia un local de jazz y ese local de jazz está regentado por un tal Harlan. O sea, es decir, otra vez, esto lo hemos comentado más veces, sí, ¿no? Que porque las novelas de Stephen King se interconectan y todo eso. Se interconectan todas. Es que me parece algún personaje. Me parece un detallazo a mí eso. Es una cosa que me gusta mucho. Es como los cómics de Marvel, que de repente aparezca el Doctor Extraño en Spider-Man, ¿no? Sí, es un pequeño guiño a aquellos que más o menos nos hemos leído todas o casi todas sus novelas, ¿no? Es como, ay, esta novela que sí, sí. Pero hay un personaje del cual no hemos hablado, que es un tal Watson. Bueno, yo lo que quiero saber es la demostración que le hace, porque no. Sí, me he leído la novela, pero quedado, no me acuerdo. Nos hemos quedado ahí, ¿no? Simplemente sí, sí, me parece que cierra los ojos así fuerte, se concentra y revienta uno de los focos, uno de los faros del coche. Es, ¿no? En realidad es una especie de grito, sí, obviamente sin gritar, sin utilizar las cuerdas vocales. Es un grito telepático. Porque Halloran le ha dejado ver o entrever que en el hotel ocurren algunas cosas. Esas cosas que ocurren en el hotel le dice que no, son cosas que no hay que temer, que sería algo así como eso que se queda después de que haya habido un incendio, que por mucho que limpies las paredes, las pintes y aires las habitaciones, siempre queda un resto de hollín. Sí. Es como, serían como hologramas de cosas que... Es un hotel y ha pasado tanta gente y han pasado tantas, sí, cosas, que al final es inevitable que las cosas se impregnen. Son al fin y al cabo eso, en lo que en terminología parapsicológica sería impregnaciones. Uh-huh. Las impregnaciones o los espectros no son fantasmas, no interactúan contigo, es algo que tú ves que no interactúas. Sí, es fantasmas de las navidades pasadas. Es la teoría de que las casas son como, los edificios son como grabadoras, sí, y lo que ha pasado por ahí se queda grabado de alguna forma. Sí, pero es un mensaje que se repite y que realmente no tiene ningún poder. Entonces, bueno, Halloran le advierte al niño de que él, teniendo ese poder, ya que las personas normales no lo podríamos ver, pero ellos sí lo ven, el niño, teniendo ese poder que él prevé que es muy fuerte, seguramente vea cosas que le asustarán. Pero le dicen, no le hagas ni caso, pero en cualquier caso... si ocurriera algo, no olvidemos que Halloran también es una persona pues con esta especie de sexto sentido. También esplende. Si ocurriera algo, él también esplende, efectivamente. Ha visto muchas cosas en el hotel. Ha visto muchas cosas que le han asustado, de las que él ha pasado olímpicamente, porque parece ser que no interactúan con las personas vivas. Pero bueno, si ocurriera algo en el hotel, llámame. y veo que tienes bastante poder. Hazme una demostración de cuán fuerte podría ser tu llamada telepática hacia mí. Entonces el niño le hace esa especie de llamada o grito telepático a Halloran y es tan sumamente fuerte que a Halloran le pega una sacudida interna y le hace hasta sangrar de la nariz. O sea, el niño tiene un poder que Halloran nunca ha visto. Y él ha visto a algunas personas que esplenden. Él y el niño no son los únicos con esa especie de poder. Hay más gente con esos poderes. Creo que podemos escuchar por aquí. ¿Tenemos algún...? Sí, vamos a escuchar un audio. Vamos a pegar un salto porque este audio concretamente hace referencia a la película dirigida por Mick Garris, que Garris o como narices... Creo que es Garris, pero va. Garris, que pidió encarecidamente y que estaba pidiendo Stephen King debido a que no quedó nada contento con la adaptación así de la fue. Película de Stanley Kubrick. Entonces, esta película no es que sea fiel, es que sea literal, incluso demasiado literal, ¿no? Porque pierde absolutamente... Porque sabemos todos que no es lo mismo escribir que dirigir. Eso es, el sentido de lo que pueda ser, pues eso, los diferentes lenguajes, ¿no? Literario, cinematográfico, no saben lo que es cada cosa. Pero sí que a raíz de lo que estamos hablando, yo creo que viene bastante bien que os pongamos este audio para que ustedes se hagan una idea. Vamos a escucharlo. Que tengan cuidado con esa tabla. No se tropiecen, está levantada. Tú brillas, hijo. Más que nadie que haya conocido en toda mi vida y cumpliré 60 años en enero. ¿Brillo? Tienes un aura, eso es. Siempre lo he llamado el resplandor. Mi abuela también lo llamaba así. Ella lo tenía. Tenía un aura muy fuerte. Se sentaba en la cocina cuando yo no era mayor que tú. Y teníamos largas charlas sin abrir siquiera la boca. ¿Soy el único que ha conocido? Pues no, hijo, no. ¿Hay muchos entonces? No, pero te encuentras con alguno de vez en cuando. Tipos con 6 dedos en una mano, cuyos ojos no son del mismo color, aunque la mayoría de ellos solo brillan un poco. Pero tú, hijo, siento que emana de ti como el calor. Apuesto a que brillas en la oscuridad, chaval. Mi Bessie salió de la cadena de montaje en 1959 y no tiene ni un arañazo. ¿No es precioso? Lo más precioso del mundo para mí. Lo más precioso del mundo para mí es lo que ha dicho. Así es. Una ráfaga. ¿Eh? Piensa con tanta fuerza como puedas. Quiero saber cuánto resplandor tienes. ¿Y en qué quiere que piense? En lo que sea, pero con intensidad. De acuerdo. ¡Hola, Dick! Dick, está bien, su nariz. Bueno, pues acabamos de escuchar el grito, ¿no? El resplandor que le manda el niño al señor Halloran, a Dick Halloran. Tengo una duda por la película porque la vi una vez cuando era adolescente, cuando estaba en el instituto con mis colegas y nos rimos todos, nos parecía a todos muy mala, pero bueno. Halloran y Watson los han unido en un solo personaje, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? No, que va. No, es Halloran no, es... Lo que estábamos comentando aquí fuera de micro era que el personaje de Watson, que es el antiguo... De la caldera, ¿no? Sí, el que se encarga de la caldera en el hotel. Sí. Bueno, no solo de la caldera, sino de todo el hotel. Es una especie de lo, el bedel, ¿no? El bedel, sí. El de mantenimiento. Eso es, el que se dedica al mantenimiento del hotel y el cual es un personaje que explica a Jack Torrance todo lo que tiene que hacer en el hotel. Sí. Una cosa muy importante que le dice, y antes de que aparezca, el señor Harolan, y estoy hablando del libro, de la novela, me ciño a la novela, es un personaje que uno de los primeros personajes que aparece en el momento en el que ellos van al hotel, y el que le dice constantemente que lo que tiene que hacer es mantener a salvo y con un cuidado excesivo la caldera. Sí. Ya que en caso de que se caliente demasiado, que la presión suba, puede estallar todo el hotel. Efectivamente. Reside, la pistola de Chekhov. Sí, ahí reside un poquito también parte de la, digamos, de la trama, o de uno de los puntos peligrosos de la trama en la novela, ¿no? Que es que en un ligero, a nada que tenga un ligero descuido, Jack Torrance, con el tema de las calderas, el hotel se va a tomar por saco. Sí, es algo en lo que tiene que tener especial cuidado la caldera, porque eso revienta, diríamos, el corazón del hotel. Sí que aparece este Watson, efectivamente, y de hecho es el primero que le dice que va a escuchar, puede que escuche algún sonido, alguna cosa extraña en el hotel, pero que son las ratas. Sí, eso es. Parece ser que Watson también oye algo. Como bien ha dicho Halloran en este track que hemos escuchado, hay, bueno, no sé si lo he llegado a decir, pero desde luego en la novela sí se comenta. Hay personas que tienen el resplandor y no lo saben. Hay personas que tienen este poder y no lo saben. Dice, todas las madres resplandecen un poco, porque todas las madres, yo qué sé, saben cuando, no sé, la estamos liando, cualquier cosa. Todo el mundo sabe que sí, parece que las madres tienen ojos en la nuca. Sí, sí, son capaces de encontrar ese objeto que buscas, sí, en una caja vacía. Y utilizarlo como arma arrojadiza contra ti, con una precisión sorprendente. Además de eso, sí, sí, ama, estoy buscando, qué sé yo, las deportivas de... ¿Has mirado, sí, sí, bien en el armario? He mirado en el armario 7 veces. Va tu madre, mira en el armario y están. Sí, sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has mirado en esa caja? No, está vacía. Mira, mira, ama, no, que está vacía, no hay nada. Mete la mano y saca esa zapatilla. Eso es un conejo. O que tiene el resplandor, o que las han metido ellas para luego reírse de ti, ¿sabes? O sea, cuando te vas completamente cariacontecido, se ríe. Dice, joder, se la ha vuelto a meter. Una de dos. Qué tonto me ha salido. Piensa que tengo el resplandor. Exactamente. Pero no. Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que sí, que las madres son una de los... Hay una conspiración de madres a nivel mundial, a nivel global, o efectivamente todas resplandecen. Pues bueno, como bien dice Halloran, hay personas que tienen el resplandor y no lo saben, como la mayoría de las madres. Hay personas que tienen un poquito del resplandor nada más, y bueno, simplemente son personas como que podríamos pensar que son más empáticas, y tal vez este sería el caso de este tal Watson. Yo siempre he pensado que no es que Watson también tenga el resplandor, es que el hotel está embrujado, por así decirlo, y en una casa embrujada pues prácticamente todo el mundo ve u oye algo de vez en cuando, pero los, sí, que tienen el resplandor son especialmente sensibles a eso, y son los que las pueden pasar putas en un sitio así. Uh-huh. Es cuando, pues eso, tú igual oyes algo, un tío que tiene el resplandor ve la imagen completa y pierde completamente la cabeza. Uh-huh. Es un tema muy lovecraftiano, por otra parte. Sí, bueno, aparte de que Halloran ya le advierte también al chaval que algunas de las mujeres de la limpieza, parece ser que las mujeres también tienen, son especialmente sensibles, algo más sensibles tal vez que los hombres, y lo que le dice al niño es que algunas de las mujeres de la limpieza han salido despavoridas de ese hotel. Especialmente de la habitación... 237. Jamás recuerdo el nombre, soy un desastre. Yo tampoco, lo acabo de leer en internet. Y de hecho, bueno, creo que muchos de vosotros, que maravillosos seguidores, Unai, que estuviste hace 2 semanas, te mandamos un saludo. ¿En el Hotel Overlook? En el Hotel Overlook. Es verdad. Aquellos que nos sigáis y escuchéis nuestros programas, os daréis cuenta de que las habitaciones de hotel embrujadas son algo más o menos recurrente en algunas novelas y adaptaciones de Stephen King, ya que hace 2 semanas hablamos de una película que... 1408, que también va de habitaciones malignas. Efectivamente, sí, parece que ser que a veces se plagia un poco a sí mismo. Pues bueno, le dice Halloran que tenga especial cuidado con esta habitación. Le dice, vale, no pasa nada, todo lo que veas van a ser una especie de, bueno, como películas, como imágenes en los libros, le dice, como imágenes desplegables, creo que le dice. Eso es, exactamente eso es lo que le dice. Son como imágenes desplegables, pero en cualquier caso tú nunca te acerques a esa habitación, no te acerques. No le da ninguna explicación, pero le dice simplemente que no se acerque. Don't do it. Que es la mejor forma de que alguien se acerque. Es decir, no te acerques ahí sin darle ninguna explicación. Especialmente un niño. Exactamente. Niño o adolescente, diles que no hagan algo y lo harán. Sí, y así es, bueno, Halloran es un tío, bueno, genial. Es un tío guay, es un tío que mola, tiene un coche que mola, todo mola en él. De hecho, la película de Kubrick es Hong Kong Fui, no digo más. Y bueno, y él marcha hacia... hacia su... No, es Catman Crothers. Que hacía de Hong Kong Fui en la serie de animación. Ah, es su voz. Vale, Hong Kong Fui, tío. Imagínate que es Pedro Picapiedra, ¿sabes? O sea, no, pensaba que estabas haciendo alusión a un personaje. No, es Hong Kong Fui. Vale, sí. Vale. Pero puedes seguir. Bueno, sí, como os digo, él vuelve hacia su hogar en Alabama. Sí, creo que es en el, que en la película creo que es Miami o Florida, es un sitio de Florida. Sí, Florida, Florida, Florida, ¿no? Él vive en Florida, su hogar está en Florida. Y bueno, el tío es un... O sea, el tío es un vividor en el buen sentido. Es un pieza, es un pieza Halloran. Es un buen pieza, sí, de señor, hecho, como vestido, ha de ser. Va vestido como un pimp, el tío. Sí, o sea, un con un sombrero de ala de lancha con la pluma, ¿eh? Sí, sí. Una plumita ahí. No, no es tanto, sombrero. No, pero es del estilo. Es un señor que es un sí, va a ser la novela, ¿eh? Sí, no me acuerdo de eso, bro. Sí. Toma ya. Sí. Creole, es un tío que tiene mucha carisma y tal, y es un ligoncete y es un vividor en el buen sentido. Sí, entonces bueno, él vuelve ahí y sus pensamientos cuando vuelve hacia ahí, porque también vemos un poquito desde su punto de vista, pues es que va a volver, que va a buscar alguna chica, porque tiene varios ligues, aunque es un señor, es un sexagenario, sí. Va a volver y bueno, se va a enrollar con alguna chica. En realidad es un tío que es un vividor en el buen sentido, o sea, como realmente deberíamos ser todos, personas que vivimos la vida plenamente. Y además tiene el resplandor, ¿qué más se puede pedir? Ay, ¿sabe lo que pensamos las mujeres? ¿Cómo no va a ligar? Claro. ¿Sabes lo que estás pensando? Yo creo que hay una relación directa con el Vietnam, Walter. A mí el otro día me dijo una chica, oye, ¿tienes el resplandor? Le dije, no. Me dijo, pues nada. Pues entonces nada. Pero soy Conan. Vuelve para montarse en el... Eso nunca falla, ¿eh? ¿Sabes que soy Conan? No, pero ¿sabes que soy Conan? Es verdad. Pues mira, se me olvidó decir. Ah, amigo, la próxima vez apunta. Ah, qué lento andura. Conmigo una vez funcionó. Una y no más. No, luego ya no he vuelto a picar. Pues... No, pero tú dijiste que eras Red Sonja, ¿no? O algo así. Claro, sí. No puedes decir, soy Conan. Sí. No se me ha venido así a la cabeza. ¿Red Sonja quién era exactamente? Brigitte Nielsen. Ah, vale. Brigitte Nielsen. Que era como tres veces Anne. No suelo necesitar decir ese tipo de cosas. Una tipa para ligar, que estuvo, pero... por cierto, a punto de hacer de Hulka en un capítulo piloto. No es para menos porque es como un semáforo de grande. Sí. Ay, ya me gustaría a mí tener esas dimensiones. Oye, volviendo a la novela, dime. No, quería levantar la mano para deciros que a todos los seguidores y seguidoras que nos están escuchando en este momento, esto se siendo Noche Girola y Ratia, y quería decir que tenemos que pasar dentro de poco a la película, a la primera película, a la adaptación que hizo Stanley. Stanley Kubrick. ¡El resplandor! Que si no nos quedamos sin tiempo. No, sí, es verdad que nos vamos quedando sin tiempo. No, brevemente decir que, bueno, que el niño está prevenido y los primeros meses van transcurriendo con relativa normalidad. El padre va escribiendo la novela. Pero bueno, poco a poco vamos viendo cómo el padre empieza a irse de la olla, literalmente. Conforme avanza la novela. Estación invernal. Efectivamente, bueno, se quedan totalmente aislados y el niño empieza a ver cada vez más y más algunos fenómenos paranormales, por así decirlo, algunas de estas... dejad de hacer el idiota, que me despistáis. La culpa es de tu hermano, que me provoca. No, sí, ya. Estás gritando con Sam Neill. Hay una escena muy buena en el libro que en la película imagino que es imposible de replicar, que es cuando... El niño se mete en el tubo de... No, pero también, no hay, cuando habla por primera vez con el... Pero es bastante más avanzado. Cuando habla con el camarero fantasma, que el camarero fantasma cuando habla está, por así decirlo, en off. O sea, todos los diálogos de Jack Torrance están escritos como es un diálogo en una novela. Rayita, diálogo de Jack Torrance, rayita, sí. Dijo Jack. Y todas las respuestas del camarero están narradas. Nunca oímos hablar al camarero. Dice, el camarero dijo que sí. Al camarero le pareció bien, a Grady creo que dice. O sea, me pareció muy bueno cómo está representada la novela, que el tipo está básicamente hablando solo. Sí. O que alguien le está dando respuestas que solo oye él. Bueno, en la película, por lo menos en la de Kubrick, nos lo muestran como que Jack Nicholson, Jack Torrance, al principio está hablando solo. Directamente está hablando solo, se contesta a sí mismo. Bueno, en cualquier caso, el niño está prevenido, tal, que por dónde iba yo. Pues que a medida que avanza el invierno, a Jack se le va la flapa. A Jack se le va la flapa y el niño va viendo cada vez más y más cosas extrañas en la casa. Y una de las cosas extrañas que me gustan mucho de la novela, que en la película lo han traducido como algo distinto, y en la película es algo muy icónico, que son las niñas gemelas del pasillo, que son las hijas del anterior guarda del hotel, Grady, que las asesinó. En la novela el niño, bueno, se va dando cuenta de que hay ciertas zonas en las que esa presencia paranormal es... tiene más fuerza, ¿no? Y empieza poco a poco a dejar de ir a esos lugares. Uno de ellos son los setos del jardín que están recortados con forma de animal, que en la película los hemos traducido como el laberinto. Un laberinto. Como el laberinto de los setos, donde realmente no ocurre nada paranormal en ese laberinto, pero sí que tiene una presencia muy importante. El laberinto, pero es un laberinto, tío. Es un laberinto, no te digo nada y te lo digo todo. Sí, aquí volveríamos un poco a esa visión que tiene Stephen King sobre a veces lo que le parece a él terrorífico, ¿no? Que es algo, sí, digamos, más más magnánimo, más con formas de monstruos enormes, sí, bichos. A ver, Stephen King le gusta el terror. Entonces, cuando le dices, ¿qué te da miedo? Un monstruo. Lo primero que dices es monstruo. Monstruo un grande. Un monstruo o que se muera mi hijo. O sea, esas dos cosas los que le dan miedo. Los setos en este caso están representados por animales. Son animales recortados. Sí, son setos recortados con forma de animal. Y estos setos cobran vida y te pueden atacar. Eso es. Y eso es lo que le da miedo a Stephen King. Y eso es lo que intenta transmitirnos a nosotros. Yo creo que sin mucho éxito. La adaptación de la película tal cual, la TV movie, nos lo muestran también tal cual. Y a mí no me da mucho miedo. Así que los setos, que el niño ve que se mueven y que hay cosas raras con los setos, el niño intenta evitar la zona de los setos. Intenta evitar también la zona de los columpios. Y en la zona de los columpios ocurre algo muy curioso, que en la película vemos transcrito como las niñas gemelas que se le aparecen por el pasillo. ¿Y qué ocurre en la zona de los columpios? Bueno, pues el niño está jugando y está el típico tubo que todos yo creo que alguna vez hemos conocido, que es una especie de tubo de lo diré, de cemento. De cemento. Es un tubo lo suficientemente grande como para que quepa un niño sin mayor problema. Uh-huh. Y el niño se está metiendo por ahí, no olvidemos que es invierno, ya ha nevado bastante. Se mete y de repente un pequeñísima luz cubre ambos extremos del tubo. Y el mismo niño nos dice que se da cuenta, o él presiente, sin llegar a sentirlo o a verlo de verdad, sabe, se da cuenta de que en ese tubo lo que hay es otro niño que ahí ha fallecido o que juega ahí también. Sí. Y que solo aparece cuando la oscuridad es total y cuando ambos extremos del tubo están totalmente tapados, cubiertos. Entonces, mola. Lo que sí, ese sí, niño va a querer hacer va a ser engancharle y quedarse con él para jugar, que juegue para siempre, siempre, siempre. Joder, muy bien, Ane. Muy bien. Es así, o sea, es realmente así lo que ocurre. En realidad, él nunca lo llega a ver ni lo llega a palpar siquiera. Es algo que él piensa, que él siente, como esas cosas que nos ocurren en las pesadillas, sí, que sabes que está ocurriendo no sé qué, pero realmente no lo ves ni nada. Esa es una de las cosas por las que me gusta Stephen King a la hora de hacer terror, porque es un tío que te, o sea, sabe cómo pillarte perfectamente lo más visceral para darte miedo. O sea, no te tiene que decir es un monstruo, sino que esto es algo que obvia, que me daría miedo en esta situación, esto, ¿sabes? Es algo que obvian las dos adaptaciones, esto que estamos contando ¿sí? ahora. Y además, en su día, cuando me leí la novela, me pareció bastante terrorífico. Sí, lo es. Sobre todo porque hay un momento en el que una de las líneas, ya no hablamos de tomas ni de secuencias, no, hablamos de líneas en las que Stephen King está narrando, en las que el niño consigue salir de ese tubo. Porque claro, echa patas. Es que esto, quisiera, hago un inciso. Es algo, por lo menos, que yo creo que muchos como yo, que somos un poco cacatis, cuando se apaga la luz de la escalera o cosas así, echamos patas porque nuestra puñetera cabeza empieza a maquinar mierdas para asustarnos a nosotros mismos. Y esto es algo que un poquito él también tiene. Se han cerrado ambos extremos del tubo y su cabeza empieza a maquinar mierdas que le dicen que haya habido un niño, que tal y que cual. Lo que pasa es que él cuenta con la ventaja o desventaja de su poder. Claro. Entonces, él echa patas, sale del tubo y al salir del tubo mira. Mira para atrás porque tiene, de alguna manera, la sensación de que efectivamente hay alguien ahí detrás. Algo, sí, una presencia. Que ha dejado una presencia, concretamente la de un niño. Y sí que llega a ver una mano. Llega a ver una mano que le dice que vaya a jugar con él. Entonces siempre, me parece algo terrorífico. Ahora mis testículos acaban de reducirse un milímetro. Los guionistas de Resplandor, que no es Stephen King, y una escritora que de cuyo nombre no me acuerdo ahora, y lo siento muchísimo, odio cuando me pasan estas cosas, que concretamente se quedaron con eso, con el ven a jugar con nosotros, conmigo, para siempre, siempre, siempre. Y es verdad que realmente repite ese siempre tres veces en el libro, pero claro, ellos lo pusieron ahí como, bueno, en fin, está de alguna manera, no sé, transcrito o filtrado con esas dos niñas gemelas, ¿no? Las cuales visualmente sí. dan más miedo que una mano, ¿no? Claro, es que es muy difícil llevar esto a la película y ellos lo han transcrito como eso es, efectivamente, las niñas gemelas. Diane Johnson. Era la otra, la co-guionista, que empezó a descartar y a transformar algunos de los elementos que veíamos en la novela para adaptarlos a la película que todos conocemos, El resplandor, de Stanley Kubrick. Diane Johnson, bueno, después hablaremos más de ella, pero sí, jugó un papel importantísimo en la película de Stanley Kubrick. Y sí, la verdad es que te das cuenta de que hay algunos elementos en la novela que después en la película de Kubrick han sufrido alguna transformación, y es que efectivamente yo creo que eso es una verdadera adaptación. Claro, porque visualmente impacta mucho más en el espectador. Sí. Humberto Eco, sobre la adaptación de la película El nombre de la rosa, de su novela El nombre de la rosa, decía que para adaptar una película de alguna manera hay que... ¿Cómo decía exactamente? Ay, se me ha olvidado el... Mutilar horriblemente la... Sí, bueno, de alguna manera había que traicionarla, decía. Sí. Para adaptar una novela hay que traicionarla un poco. Entonces el escritor nunca se va a sentir a gusto porque, claro, la visión que tiene el escritor, que además es dueño y señor de eso que está escribiendo, al verlo reflejado en otro lenguaje, que claro, él no se da cuenta, pero bueno, es otro lenguaje cinematográfico, al verlo reflejado de alguna manera en figuras reales y así, y tan propias como puedan ser, pues las que tenían en mente Stanley Kubrick, que era el director, y Diane Johnson, que era la escritora, pues claro, obviamente te sientes traicionado. Pero el mismo Humberto Eco decía, para adaptar una novela hay que al cine hay que traicionarla un poco. Luego, si tenemos un poco de tiempo, también hablo de esa relación, cuasi relación que hay entre Kubrick y King durante el rodaje. Yo creo que podríamos pasar ahora, hacemos un pequeño inciso en el programa y pasamos ahora directamente, porque también es interesante el método que usaron Stanley Kubrick, habiéndose leído el libro, ya que esto fue un encargo que le hicieron a Stanley Kubrick. A Stanley Kubrick le llegó el libro y le dijeron, mira, tío, haz esta película. Cogió a Diane Johnson, que era ya una escritora y una guionista reconocida en el mundo del cine. Cogieron ambos el libro y una cosa que no hizo Kubrick la hizo Diane Johnson. Quizá Stephen King tendría que haberse enfadado un poco a lo que vas a decir tú, a raíz de lo que vas a decir tú, más con Diane Johnson que con el propio Stanley Kubrick, ya que Diane Johnson usaba un método bastante, cuanto menos curioso, para escribir su guión a partir de la novela. Que era, literalmente, si no me equivoco, arrancar. Arrancar las páginas y dividirlas en sobres. Efectivamente. Algunas páginas las descartaba directamente y las que más le interesaban las iba metiendo en sobres, como si fueran secuencias, directamente. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Inciso. Sí, para pasar de la novela a la película de Stanley Kubrick. Vamos a la peli. Bueno, y estaban aquí nuestros compañeros hablando de transexuales, sí, que es Wendy Carlos, antes conocido como Walter Carlos, que también hizo la banda sonora de Tron, uno de los pioneras del sintetizador en la banda sonora del cine. Es uno de los primeros transexuales del mundo de Hollywood, reconocido, o sea, públicamente, claro. Públicamente y diciéndolo con absoluto orgullo y sin, bueno, no sé hasta qué punto repercutiría el hecho de que dijera abiertamente que él se sentía mujer y que se cambiaba de sexo. Imagínense, los años 70, últimos de los 70, un compositora, en este caso, en el caso del Resplandor, porque ya era mujer, físicamente. Estoy matizando demasiado, pero es que hay que hacerlo así. ¿Cómo te gusta? Realmente, no, es que hay que hacerlo así. Estamos en un programa de radio y esto, en fin, nos está escuchando mucha Wendy gente. Wendy antes Walter. Es increíble porque se basó en un montón. O sea, que cogió, hizo un pastiche y un collage increíble para componer la música de El Resplandor, lo que sería El Resplandor. Sí, cogió un montón de piezas clásicas. Si no me equivoco, la primera que escuchamos cuando el coche va ascendiendo hacia el Hotel Overlook, ¿cómo se llamaba? Es Dies Irae de Ligeti, creo. No, espera, lo tengo por no sé, aquí. No sé mucho de música clásica, lo siento, lo mío es el hardcore rap. Lo tenía por aquí. No. Y las arias nazis. Joder, cómo te has venido arriba, ¿eh? ¿Verdad que sí? El hardcore rap. El hardcore rap y las arias nazis. Mentira todo, pero bueno. Es verdad. En cualquier caso, sí, son piezas clásicas, además más o menos de la época, algunas de ellas. Uh-huh. Pero bueno, sí, en este caso, Dies Irae. La ira de Dios. Sí, la sí. ira de Dios. Una Deus o Dies. Dies bueno, Irae. Sí. No sé mucho de latín, igual he metido la pata, así que yo creo que es Deus. Todos tenéis derecho a llamar a la radio y decir que soy un paquete. Lo tengo por aquí. A ver, por cierto, las voces también las pone Wendy Carlos, la misma compositora, de que por cierto también había intervenido en La Naranja Mecánica. Mm-hmm. Y a ver si lo encuentro por aquí. Era Dies Irae. A ver si lo encuentro. Bueno, es que antes lo he estado buscando y he estado escuchando la pieza original matiz. Era maravillosa, casi toda la música es música clásica y bueno, en algunos casos son adaptaciones con sintetizadores y tal. Eso y es. Algunas otras innovaciones sí, sí. que quedan espectaculares. Sí, quería decir eso, que ella, Wendy Carlos, junto a otro productor musical, fueron los pioneros a últimos de los 70 de la música hecha por ordenador. Vale. Sí, solo quería decir eso. Sí, acabo de encontrar uno de los compositores de música clásica en los que se inspiran o cuya música utilizan, y es Béla Bartók. Vamos a escuchar una de las piezas de una de las escenas. Vamos a escucharla de fondo. Creo que la tengo aquí. La estamos escuchando ahora mismo de fondo. Y es que es una pieza que parece que está compuesta para la escena que os voy a comentar ahora, y es que ahora mismo Jack Torrance empieza a estar bastante catacroker y empieza a temer hacer daño a su mujer y a su hijo. Pero esto es bueno porque empezamos por la música, algo que todavía no habíamos hecho, sí, ¿no? Antes de hablar de una película. Vamos empezamos a escuchar, por la música. Vamos a escuchar un poquito música. Esta pieza. Vamos a escuchar un poquito esta pieza. Y es que algunos de vosotros igual estáis reconociendo la escena de la que os estoy hablando, y es cuando Jack Torrance ya empieza a estar un poquillo catacroker y empieza a temer hacer daño a su mujer y a su hijo. De hecho, hay un momento en el que tiene una pesadilla, él está escribiendo y tiene una pesadilla, está escribiendo en su máquina a escribir su novela, se queda dormido y tiene una pesadilla en la que lo oímos gritar y tal, y su mujer habla en nicholsonés. Sí. Su mujer lo oye gritar, acude de donde él y le pregunta a ver qué le pasa, y se lo encuentra totalmente fuera de sí, llorando, balbuceando, y le dice que ha tenido una pesadilla espeluznante en la que él mataba a ella, a Wendy y a su hijo Danny. Entonces, pues bueno, en uno de estos momentos en los que Jack Torrance empieza a dudar de pues eso, de sí mismo y de la seguridad. Se empieza a convertir lentamente en Jack Nicholson. Eso es. Hay un momento que se acaba de levantarle la cama con los pelos así a lo loco y con su cara de loco, y le dice a su hijo: hijo, siéntate aquí a mi lado. Sí. El hijo se sienta a su lado, le abraza y le dice: te quiero muchísimo. Vamos a escucharla en inglés esta escena, la tengo por aquí. Aquí, vamos a escucharla de un poquito de fondo. Bien. Bueno, tarda un poquito, ¿eh? Estas cosas son así en la Irola. Cosas del directo. Pues por algún motivo no lo podemos oír. Vaya, bueno, una pena. Qué pena. En cualquier caso, le dice a su hijo que le quiere y que nunca les hará daño. Pues esta música que escuchamos de fondo en esta escena, y es que es una escena bastante pavorosa en algunos momentos, porque el niño entra a la habitación de las dependencias que les han dado, ¿no? Como su casita dentro de la casa. Y leemos a Jack Nicholson simple y llanamente sentado al borde de su cama con los pelos así a lo loco. Y acojona. O sea, la mera composición del plano Es una fotografía genial. El Jack Nicholson. Foto natural, todo hay que decir, además. Sí. Ah, lo desconozco. Menos lo que se rodaba en los estudios Pinewood, estaba también rodada en el hotel. En un hotel de Oregón, también en un hotel de montaña. Y, por ejemplo, la escena en la que está Jack Torrance jugando con la pelota, eso es lo natural. ¿Ves que es un pedazo de salón enorme? No hay focos por ningún lado. Es la luz que entra por los balcones. Y gran mayoría de la película la luz es completamente natural. Bueno, hay que decir muchísimas. Es que no sabría ni por dónde empezar, pero iría un poco al embrión de todo este asunto. Y es algo... Me remito un poco a lo que antes estaba diciendo, de aquel encargo que le llegó a Stanley Kubrick por parte de unos productores, diciéndole que tenía que adaptar la novela de Stephen King. Una novela que había tenido un éxito relativo, que no la consideraba muy buena dentro de los escritores pros que había entonces. Allá cada cual. Y no, la verdad es que, bueno, tiene un montón de cosas que se podrían obviar perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que decía Stanley Kubrick, el mismo Stanley Kubrick, dice, cuando me leí la novela, me daba la sensación de que había sido escrita por un autor, que había escrito todo del tirón y que casi una vez acabado su trabajo no se había parado a mirar, a repasar lo que había escrito. Directamente lo había mandado a la editorial y, bueno, se lo habían admitido y tal, a imprenta, ¿no? Esa sensación es la que tuvo Stanley Kubrick, pero... Antes hablábamos de... Perdona, de Denise, se llama la co-guionista, tenemos por ahí el nombre. Bueno, hablamos de la co-guionista y del guionista Stanley Kubrick. Diane Johnson, es que eres asco. Es un placer. Bueno, no hace falta que lo digas con voz baja. No, es que me gusta hablar sexy. Sexy. Bueno, eso, decía Diane Johnson, a mí no me importaba arrancar páginas del libro y tirarlas directamente. O sea, simplemente arrancar páginas del libro y dividir. Pues sin ningún objetivo, sobres, solo por arrancarlas. Como si fuera de secuencia. Lo haría gratis. O sea, las páginas que más le interesaban para construir parte del guión, ya que era la co-guionista, se las dividía en sobres. O sea, a mí no me importaba tanto como a Stanley Kubrick. Por lo tanto, Stanley Kubrick tenía ya una cierta consideración para con el libro. Diane Johnson no, porque según ella decía, bueno, es una novela medianamente original, pero no es una gran novela. No la considero una gran novela. Ya sabéis, esa especie de ego inglés, en el caso de esta mujer. Y Stanley Kubrick también decía lo mismo, ¿no? Que eso, que en un principio, en uno de los sobres, y es algo de lo que no hemos hablado de la novela, en uno de los sobres tenían guardado una secuencia que supuestamente para Stephen King es terrorífica. Y para nosotros, y yo creo que para... incluso en ese... contexto temporal, no sé cómo decirlo, cronológico, tampoco sería terrorífico, y es una especie de ataque de abejas asesinas que tienen en el hotel. Sí, hay un enjambre de abejas que unas abejas que les atacan. Ya, no, sí, bueno, no hay, se encuentran con una especie de leche en el tejado de la casa. Un panal, sí. Sí, del que Jack Torrance, bueno, pues se tiene que deshacer, porque es el que se encarga de cuidar la casa, se deshace y bueno, le echa insecticida dentro, sí. Las abejas se mueren, o eso cree él, y decide regalarle a su hijo esa, pues el erleche, el panal. Verdad, sí, el panal. Porque es, bueno, es algo curioso y es bonito. Se lo regala, supuestamente todos los bichos están muertos, pero no, a la noche reviven, salen y tal, y se intentan picar. Pican al hijo. A mí me parece una chorrada, o sea, bueno, quiero decir, no me gustaría que me picara una abeja, pero... Yo creo que es una de las pocas chorradas que tuvieron en cuenta ellos dos, los co-guionistas a la hora de escribir la novela, pero que al final obviamente fue descartada. Decía Stanley Kubrick que fue descartada porque las abejas se les morían. De hecho, tenían ya hecha la bueno, de alguna manera construida esa preproducción y no, al parecer las abejas se les morían, era imposible mantenerlas, costaba mucho dinero y lo dejaron. Aparte, yo creo que fue una buena opción, ¿no? Sí, porque tampoco es algo tan importante. A partir de aquí, en cuanto se conoce y salta de alguna manera a los medios... Entonces, muchísimo más reducidos. Ahora te puedes enterar de cualquier cosa por internet. Pero bueno, llega a los oídos de Stephen King que su novela se... Bueno, ha adquirido, supongo que claro, adquiriría los derechos de autor. Por lo tanto, los cedería. No sé cómo iría este asunto, ¿no? Esto también a veces parte un poco Hombre, le compraron, no puedes hacer nada, le compraron la novela los del estudio. Stephen King ya sabía que Stanley Kubrick iba a hacer la novela, pues que no había hablado nunca con él. Hasta que habló con él. Claro, habló con él y se enteró. ¿Qué ocurrió? La película está distribuida por Universal Studios y ya él, en un primer momento, desde que supo que Jack Nicholson, entonces ya muy conocido y ganador del Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco, y con una cara ya entonces de pirao de la leche, famoso sobre todo en las películas de Roger Corman, y ya entonces con una cara de pirao, de la leche, cabe recordar su papel en La tienda de los horrores, estudios de la Universal, y dijo y repitió constantemente que no quería Jack Nicholson. ¿Por qué? Porque ya desde el principio todo el mundo iba a saber que, a juzgar por su aspecto, estaba como una puta chota. Exactamente. Sí, y es que de hecho cuando vi la película, qué maravilla, es que cada vez que lo digo me da como una cosica por aquí dentro que aún gusta, cuando vi la película en el cine, la escena en la que Jack Nicholson está siendo entrevistado, en la entrevista de trabajo de Jack Nicholson, que Jack Nicholson, tengo que decir que me parece un hombre, sobre todo en esa época de su vida, me parece un hombre muy atractivo, con una boca súper bonita, una sonrisa preciosa. Esas cejas agudas que podrían cortar un queso. Sí, pero es, pero bueno, en cualquier caso, él, que está además bastante pues bien, ¿no?, y churoso, puesto para la entrevista de trabajo, le dice el señor Ullman: oiga, ¿usted no tendrá algún tipo de problema psicológico, tal? Y Jack Nicholson dice: no, no, claro que no, con esa sonrisa enorme y esas cejas picudas, es que no te lo crees. Y entonces, en ese preciso instante, toda la sala, que estaba petada de a reírse de fricazos, rompimos en eso es como en Scary Movie, no sé cuántos, en la que hacen la parodia de la invasión marciana de Steven Spielberg, y es la escena en la que Tim Robbins les invita a ir a su sótano para resguardarse la invasión y tal, y el padre le dice al hijo: vamos con el hijo, no te preocupes, pero podemos confiar en él, claro que sí, se me da muy bien las personas. Y vemos en la parodia, en Scary Movie, que ese tío se da la vuelta y que debajo del choto amarillo está Michael Madsen. Ya con una cara de chaval. Michael Madsen. Pero si Michael Madsen te invitó a ir a su sótano, no vayas, hombre de Dios. Claro, esto viene a ser un poco lo mismo. Pues es así. Eso, ¿no? Nunca, sí, nunca le pilles a Jack Nicholson como guarda de. Sí, es algo así como Christopher Walken, ¿no? Una cosa así. A John Boyd. A John Boyd, dijo, sí. Decía sí, que quería a John Boyd. Incluso a Martin Sheen. Porque Martin Sheen es un señor que da buen rollo. Es que lo que él quería es lo que comentábamos antes. Yo siempre he visto El resplandor de Kubrick como la historia de un tío que ya tiene problemas mentales de toda la vida y al que el hotel hace explotar. Sí, y la novela es la historia de una buena persona que de vez en cuando tiene problemas y que el hotel al final vuelve completamente loca. Sí, entonces, no hacía falta un tío con cara de loco desde el principio. Es lo que tiene. O sea, pero bueno, también son. Esa fue otra de las cosas que le disgustaron a Stephen King, y es que pillaran a Jack Nicholson, que tiene pues esa cara de pirao. Pero si tú viste la película así, probablemente se deba a que Jack Nicholson tiene cara de pirado desde el principio, claro, porque Jack Nicholson sí que quiere a su hijo y a su mujer desde el principio, y es una persona más o menos cabal desde el principio. Lo que pasa es que tiene esa cara de pirado. Es que es Jack Nicholson, efectivamente. Es como darle el papel al malo de Desafío Total, a Michael Ironside. Sí. ¿Es usted buena persona, Michael Ironside? Por supuesto que sí, ¿qué sabes? Es Michael Ironside. Nadie, tío, se lo puede creer. Seguro que es un tío encantador y ama a su familia, pero tío, es Michael Ironside. Efectivamente. Y hay algunas otras cosas que en la novela y en la adaptación, la TV movie, aparecen y no aparecen en la película de Stanley Kubrick, que yo creo que, bueno, a mi parecer es un acierto. Y bueno, son cosas como el hecho de que Ullman, el señor Ullman, es decir, el director del hotel, sepa desde el principio qué es lo que ocurre. ¿Y por qué no aparecen estas cosas en la película de Stanley Kubrick? Bueno, pues porque cuando se emitió, se proyectó la película por primera vez en Estados Unidos, que fue además una proyección muy reducida, en unas 100 salas en todo Estados Unidos. Sí, fue éxito moderado, creo, ¿no? Fue película muy relativo, de culto. Sí, una cosilla así muy rara. Pues fue proyectada con una duración de 140 y... Espera, voy a mirarlo, lo tengo por aquí los datos. En Estados Unidos tiene una duración de 100... La versión original tiene una duración de 146 minutos. Todo el mundo sabe que tu película no es buena si dura menos de 2 horas. Efectivamente. En Japón también, 146 minutos. De hecho, actualmente, si ves la versión japonesa, dura eso. Con metraje de Mecha Gojira incluido. Y eso es, efectivamente, con robots gigantes. Y en el resto del planeta Tierra, el resto de Occidente, dura 115 minutos, que es la versión que la mayoría de nosotros y nosotras hemos visto, salvo yo. ¡Qué tía! Y yo he visto una versión ligeramente más larga, que es la versión de 144, que no 146, 144 minutos. En esta versión de 144 minutos hay algunas escenas que no se proyectaron en Europa, tales como el salón de baile en el que de repente hay una fiesta de fantasmas, porque bueno, obviamente el hotel ha quedado totalmente vaciado de gente que se hospeda y hay un momento en el que bueno, Jack Torrance empieza a ver a estas personas que se hospedan. Por supuesto, el bueno de su hijo ya los ha visto anteriormente debido a su resplandor, y hay un momento en el que Jack, todo ya se ha salido de madre. Jack Torrance estaba persiguiendo a su mujer y a su hijo con un hacha en vez de con un mazo de roque. Y creo que llaman a la puerta, no sé si alguien puede ir a abrir. Y bueno, en este momento, en el salón de baile, hay un momento en el que Jack Torrance entra y son todos esqueletos. Bueno, pues eso no se proyectó en Europa, la mayoría de vosotros no lo habéis visto, simples mortales, pero yo en cambio sí lo vi en el cine. Y hay alguna otra escena más larga de persecuciones y tal. Y también, además, la escena de la pediatra con el niño. En Europa no fue estrenada, pero en Estados Unidos sí. Y después está esos 2 minutos, ya os digo que yo la versión que vi fue la de 144 minutos, esos 2 minutos adicionales que se cortaron y que, bueno, pues a día de hoy apenas se proyectan en ninguna sala de cine, son los 2 minutos finales de Danny y Wendy, es decir, la madre y el niño, en el hospital, en el que ya nos dejan totalmente claro que el señor Ullman, el director del hotel, sabe desde el principio qué es lo que ahí está ocurriendo, y de hecho en cierto modo ha atraído a esa familia a ese hotel, ya sí. Que en la novela nos han dejado muy claro, el hotel tiene vida propia, no son solo los fantasmas, esos espectros que por ahí andan, sino que el hotel tiene en cierto modo vida propia y se alimenta de esta especie de poder que tiene. Se alimenta básicamente de la gente que muere, es como una especie de organismo enorme que asimila a los muertos, y lo que quiere es matar a Dani, para no solo asimilar a Dani, sino también el poder que tiene. Sí, pero bueno, esto, claro, a esta conclusión llegamos un poco... Perdón, no se me oía. A esta conclusión llegamos un poco habiéndonos leído el libro. Así claro. Es. Digamos que... La novela nos la pela, realmente. Final, ese final alternativo... La película, digo. Que no era alternativo entonces, porque la primera proyección que se hizo en Estados Unidos, en uno de los cines, tenía ese final, pero gustó tan poco que de alguna manera Stanley Kubrick se replanteó ese final y puso un final igual, quizá un poco más abierto que al que todos y todas estamos, al que hemos visto, estamos acostumbrados a ver. Entre la muerte de Jack Torrance en el laberinto, que es, bueno, no creo que se esté destripando nada. Digamos, sí, no creo que se esté destripando nada, y es una película muy antigua y todos sabemos que Jack Torrance, aunque solo sea por aquel capítulo de Los Simpson, todos sabemos que Jack Torrance acaba congelado en el laberinto. ¿Y con qué cara? ¿Y con qué cara? Entre la muerte de Jack Torrance en el laberinto. Sí, es así la cara. Sí, qué pena que no podáis verme haciéndolo. Qué pena que no podáis verlo, pero sí. Pues eso, entre la muerte de Jack Torrance en el laberinto, la muerte por congelación de Jack Torrance en el laberinto y ese final extraño con música de los años 20 en el que todos podemos ver una fotografía que nadie entendió, pero ¿qué significa eso? Yo tampoco lo entiendo, pero me es igual, mola. Es brutal. Claro, es que siempre estuvo ahí. Hay una explicación. Hay una explicación, y la explicación es que el hotel es un organismo vivo, más o menos, en la película de Kubrick. Existía esa escena. Uh-huh. El señor Halloran, el director del hotel, lo sabe todo desde el principio. Vemos la famosa escena de la pelotita amarilla, que una y otra vez vemos aparecer por el maldito hotel. Y bueno, más o menos nos explica el porqué de Jack Torrance en esa fotografía de los años 20, del 1923, una cosa así. Entonces, pues bueno, es un final bastante más cerrado que el final que todos hemos visto, ¿no? Que es ese final en el que de repente, vaya, pero si resulta que Jack Torrance siempre estuvo ahí, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es una película bastante más abstracta, la película del montaje. Es curioso porque Director's Cut, el gato del director... es tanto la primera, la de los 146 minutos, como la europea. porque él mismo fue el que decidió eliminar algunas escenas. Amazon, claro, pero lo decidió debido a la mala recepción que tuvo la primera proyección, según he leído por ahí, ¿eh? Sí. O sea, a la gente no le gustó nada. De hecho, la película fue un relativo fracaso. Eso decíamos antes, que fue un rollo de culto que más tarde se revalorizó con el tiempo. Se ha revalorizado sobre todo con su exposición en las televisiones, porque se vendió rápido a las televisiones, y luego con el posterior, bueno, posterior, lo que andaría por la época, el VHS, ¿no? De esta escena, de la cual yo estaría encantado, y yo creo que toda la gente que nos está escuchando estaría encantada y que le gusta El Resplandor, de volver a ver, solo quedan algunas fotografías que ustedes, si quieren, queridos oyentes, pueden ver a través de, como no, esa herramienta que tenemos de internet. Solo hay fotografías en blanco y negro, y son fotografías que se exponen, por lo que sabemos hasta ahora, en un libro de Stanley Kubrick, que habla de todas las películas y de alguna manera desgrana un poco las películas todos los entresijos de toda la filmografía de Stanley Kubrick. Son pocas fotografías en blanco y negro, y además que nada, que es que son tres o cuatro fotografías, no tenemos más. Fotogramas, en realidad. Sí, sí, fotogramas. Respecto al recorte de esta escena, Shelley Duvall, la actriz que interpreta a Wendy Torrance, la mujer de Jack Torrance, dice que no está en absoluto de acuerdo. Hubo disparidad de opiniones y, de hecho, hubo bastantes debates sobre si esta escena debería ser eliminada o no. Shelley Duvall, me gustaría hablar brevemente sobre ella, porque es que ya no nos queda demasiado tiempo y es una pena, porque hay mucho de lo que hablar, no solo sobre esta actriz, sino sobre otras muchas cosas. Y es el trato despótico y despectivo, deplorable, al que le sometió el vejatorio. Vejatorio, verdaderamente vejatorio, al que le sometió el director Stanley Kubrick a esta mujer. Shelley Duvall es una mujer de aspecto bastante frágil, muy flaca, muy tal. Fue elegida precisamente por eso, para dejar más en manifiesto la relación, pues esa relación subordinada, ¿no? Efectivamente, todo lo contrario al personaje femenino en el libro. Sí, que es una tía bastante más fuerte. Bueno, en este caso es una relación bastante machista, ¿no? Jack Torrance está por encima de ella. Sí, sí, ella es súper débil. Ella es súper débil y está ahí para servir. Una ramita de un árbol. Es que es así físicamente ella. Bueno, sí, pues sí. La tía, el capullo de Stanley Kubrick, la sometió a tal presión y a un trato tan tan despectivo y tan, no sé, tan chungo, que la pobre mujer, hay escenas en el making of en el que se hace así y se arranca mechones de pelo. No es que se los arranque, es que se le cae el pelo. Efectivamente, este making of del que habla mi compañera lo pueden ustedes ver en cualquiera de los YouTubes. De los, no, incluso de los DVDs que han salido de la película de Resplandor. El cual no incluye estas escenas, desafortunadamente no incluye estas escenas del extra hospital. Del hospital y de los esqueletos de la que Anne hablaba, pero sí que se la ve a Shelley Duvall incluso hablando delante de, bueno, pasan muchas cosas en este making of, es muy recomendable, sí. No nos queda mucho tiempo, yo sí. De verdad, sinceramente, así ya que estamos en directo, diría que podemos hablar de la segunda adaptación en otro programa, porque yo creo que es tan importante esto que estamos, de lo que estamos hablando. Somos tan apasionados del libro y de la adaptación, en mi caso, vamos, que me tiraría hablando de la adaptación mucho tiempo. Para siempre, siempre, siempre. Para siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, efectivamente. Solo quería decir un par de cosas. Una, que Shelley Duvall, aparte de verse que bueno, que se arranca los pelos y que efectivamente se está quedando con partes de su cabello, se le está cayendo el pelo, está desesperada en el set constantemente y dice directamente a cámara que le están prestando más atención a Jack Nicholson que a ella. Totalmente. Y no es cosa de ego de actriz, no, es simplemente que realmente ella se siente apartada. Hay momentos en los que Jack Nicholson le dice a una de las asistentes, no sé si decir ayudante de dirección o tal, una persona que está ahí simplemente asistiendo lo tremendamente fatal y jodida que está Shelley Duvall en el suelo, tirada, sí, porque, y le está diciendo, bueno, pasa de ella, que se está haciendo la víctima. Sí, sí, la pobre incluso llega a tener algún bajón de tensión, se llega a marear, sí, sí, o desmayar o tal, y le dicen, sí, sí, pasa de ella y pasa tal. Pasa de ella, pasa de ella. Que no. Sí, sí. Bueno, de hecho, la escena del bate, en la que Jack Torrance le sigue, y ya esta es la última que ponemos porque es que lamentablemente no nos queda mucho tiempo, aunque nos apasiona esta peli. La escena del bate es cuando Jack Torrance le está siguiendo a ella con un... La está siguiendo a ella, no con un hacha, no le está, no tiene nada Jack Torrance en las manos, pero ella tiene un bate. Se sí. está intentando defender con un bate. Aún así, curiosamente, estando ella armada, recula ante la locura de Jack Torrance. La vemos totalmente fuera de sí a ella. Jack Torrance ya está loco y los quiere matar. Hasta saca la lengua y todo. Sí, es el típico loco. Es Jack Nicholson, ya no es Jack Torrance, es Jack Nicholson. Es Jack Nicholson. Wendy, de mi vida. Luz de mi vida. Vamos a escucharla en Wendy, inglés. Wendy, querida. Wendy, darling, light of my life. Vamos a escucharla en inglés, pero se les entiende claramente. Y en ello podemos ver, en esta escena podemos escuchar a Wendy, a Shelley Duvall, totalmente fuera de sí. Y no es que la pobre muchacha esté interpretando, que no es mala actriz, por otra parte. No lo es. En este caso no está interpretando, es que está verdaderamente fuera de sí por el trato vejatorio al que la ha sometido el director Stanley Kubrick. Y me parece que no tenemos mucho tiempo, así que despedimos ya y os dejamos con...